Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un mon de músicas. Esto es Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada de Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org, en estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir, ya lo dije, ¿no? Online con la página web, www.contrabanda.org. Lo que les iba a decir, claro, de 4 a 6 los martes, programa que se repite mañana miércoles, de 8 y media a 10 y media. Un montón de músicas. En sintonía con la Radio Neta en Valparaíso, Valparaíso, Chile, 88.9. Frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl, en Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, ya llegamos a todas partes, ¿eh? Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada, online con la página web radioalmaina.org. Consulten la programación, las repeticiones de los programas están bajo el nombre genérico del podcast, No Solo Jazz. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Quienes tengan Gmail, ya lo saben, hay un chat interno, podemos interactuar a lo largo del programa. No solo jazz@gmail.com. Hoy tenemos invitados en el estudio, música en directa, poesía, fantástico. Tenemos una tarde de martes, hoy martes 5 de junio de este año 2012. Comenzamos con un tema musical y lo hago con la voz de el señor Lucho Dalla, que nos dejó hace muy poco, La Sera dei Miracoli. Sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere, e la gente corre nelle piazze per andare a vedere questa sera così dolce che si potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, tanto nera da sporcare le lenzuola è l'ora dei miracoli che mi confonde, mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde. Si muove la città, ci sono anche i delinquenti, non bisogna aver paura ma stare un poco attenti. A due gli innamorati sciolgono le vele come i pirati, e in mezzo a questo mare cercherò di scoprire quale stella sei, perché mi stanotte non ci sei. Dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone, lontana una luce diventa sempre più grande, nella notte sta per finire, è la nave che fa ritorno per portarci a dormire. La sera dei miracoli. Con él comenzamos esta tarde de martes aquí en Contrabanda FM, un montón de músicas. Y esta canción, pues no crea que el título es casual, porque la tarde de los milagros la comenzamos a hacer ahora mismo. Les presento a nuestra primera invitada, Miss Haiku. Hola, Miss Haiku. Hola, Antonio. ¿Qué es un tal? Placer. Buenas estar tardes. Aquí. Muriel Parra y Ferré. Ese es tu nombre. Pero a partir de ahora, Miss Haiku. Es posible que haya gente que no sepa qué significa esto de los haikus. Sí, bueno. Lo podríamos explicar, ¿verdad? Bueno, un haiku es un poemilla que tienen los japoneses, que tiene una métrica de 5 o 7 sílabas. Uh-huh. Y bueno, normalmente definen sensaciones con la naturaleza y estas cosas, pero bueno, yo no soy muy académica y me lo invento todo un poquito. ¿Te lo inventas? Sí. Bueno, yo creo que de ahí parte toda la creación artística, ¿no? Sí, sí. Si no... O la invención o la reinvención, uh-huh. ¿Sí? Los haikus, a veces, ¿verdad que no tienen como no tienen mucho sentido o sí tienen sentido? Bueno, para que lo describe supongo que lo tendrá, digo yo. Uh-huh. No sé. Me imagino. Claro, es como, a ver, es como cualquier poema, ¿no? Para ti tiene un sentido y cuando sale de ti se convierte en otra cosa, ¿no? Porque ya no depende de ti, depende de quién lo recibe. Uh-huh. Las sensaciones que tiene la persona que lo lee o lo escucha es importante porque lo interpretan a su propia manera, ¿no? Ajá. Así es el mundo del arte, vaya. Sí, sí, claro. Evidentemente, cuando la creación ya está realizada, está fuera, no está, digamos, bajo el control de tus manos, hay tantas interpretaciones como quien la observa o quien lo oye, ¿no? Quien lo lee. Claro, y espero que así sea. Espero que así sea también. ¿Y por qué haiku si no...? Bueno, otro tipo de poesía, o literatura, o prosa. Bueno, yo no solo hago haikus, la verdad. Yo hago poemas así un poco libres, de convencionalismos y tal. Yo no soy una intelectual ni nada. Yo soy básicamente pintora y abrí mi blog porque siempre he escrito. Uh-huh. Y me gustaba plasmar esto de cara al público, porque la verdad es que esto libera un montón, esto de tener un blog y dejar ir tus cosas fuera, pues está muy bien. ¿Podríamos decir la dirección del blog para que la gente lo visite? Podéis ver mis poemas y que a veces también pongo vídeos, imágenes y terrorismo. Sí, terrorismo artístico. Ya verás cómo vienen ahora los de las fuerzas de intervención de choque del Puch aquí, como que digamos. Eso es otro tema. Ese terrorismo no me gusta. ¿Dices terrorismo? Bueno, sí, vaya, hay de muchos tipos. Bueno, es Miss Haiku in the City, .blogspot.com, es un blogspot. Miss Haiku in the City. Sí, hace un año y pico que lo tengo y la verdad es que estoy muy contenta. Sí. Bueno, tenemos un primer haiku que vamos a escuchar ahora, para lo cual necesitamos... No, no es un haiku. Ah, lo de ahora no es un haiku. Ah, no. Vale. Bueno, no me engañes, ¿eh? Pensé que ibas aquí a darme una especie de recital de haiku, pero no, vale. ¿Qué será lo primero? Primero voy a quitar la música, porque me has dicho tú que quitemos la música, todo un silencio. ¿Y qué va a ser lo que viene ahora? La empremta. Aquí tenemos, parece, tenemos el viento. Creo que estamos un pelín descoordinados, ¿o no? Está bien, sí. Está bien, no pasa nada, no te preocupes. El directo. L'empremta. Veig impresa de tinta l'empremta de les mans. Observo totes les línies, els accidents. Res m'importa més que el concret reflex en el coure. Bé, no, és mentida. Quan penso en tu, encara em corro. La resta del meu sexe, idò, la reservo per l'art. Ja ho saps, no sóc una intel·lectual, sóc més de la pell. Estic feta d'aigua. 2 hores, 47 minuts, 11 segons de boira a la ciutat. Amb sorpresa retornen les formes i des del balcó puc albirar, per sobre del campanar, Venus, Júpiter i Mercuri quasi besant-se. Més enllà, encara més lluny, nebuloses creen planetes nous en l'univers que s'expandeix. Arquitectures de la memòria, el passat encapsulat en una fracció de segon, la mirada esdevé una simple evidència de la fragilitat del present. I jo encara somio amb el que em vas dir aquella nit a Somsaura. tenemos al resto aquí de nuestros invitados en el estudio. Sí, el viento era para el próximo. Sí, claro, ya lo entendí, pero mira, está bien. Son cosas del directo. Son cosas del directo. No, claro. Así es la performance. Exacto. Esto es un montón de músicas. Contrabanda FM. Miss Haiku in the City. Miss Haiku, usted es de Barcelona, es catalana. Eso está clarísimo. Sí. Porque con ese acento tan precioso que usted tiene. ¿De dónde es exactamente? ¿De qué parte de esta Cataluña? Yo nací fuera, nací en Orleans, pero he crecido toda mi vida en Hospitalet del Llobregat, Barcelona. ¿Y dónde está Orleans? ¿En Vic? Está en Francia, sí, pero fue algo casual, casi. ¿Casual? Bueno, casual no, mis padres vivían fuera porque, bueno, eran exiliados políticos y volvimos justo cuando pasó todo. Vale. Entonces tus padres estaban allí, sí, huyendo del, sí, el paquito del chocolate. Entonces también he vivido mucho tiempo en Menorca. Ah, por ahí es que se te cruzan los acentos. Sí, ¿eh? Se me cruzan los acentos. Sí, he vivido demasiado tiempo en esa isla. Exacto, yo te iba a decir, a mí me sonaba mucho de acento de menorquín, ¿no? Menor que era. El canto, sí, claro, y además hay que tener cuidado porque los de Mahón dicen que tienen un acento diferente a los de Ciudadilla, ¿eh? Bueno, no quisiera entrar en polémica. No, yo tampoco, pero en fin. Al igual me está escuchando a alguien. Us envío un petonet. Desde la radio. Desde la radio. Bueno, bien, esto tú haces entonces, porque yo te iba a preguntar, el haiku, que es esta disciplina japonesa. Normalmente, los japoneses, hay una combinación muy especial entre escritura, dibujo y poesía. Sí, la hay. Sí. Y a lo mejor por ahí también te viene a ti que tú dibujas, escribes, sí, y escribes poemas. Yo básicamente soy pintora, vengo de la pintura, más bien, y ahora ya, no sé, hace tiempo ya que estoy yéndome del plano y hacia la tercera dimensión, trabajo mucho con mi cuerpo, hago performance con mis esculturas, las tiro al mar, las pesco, también hago video hearts de catárquicos y nada, me lo paso muy bien, soy bastante pluridisciplinar, hago dibujos. De hecho, tengo una exposición en Can Milà Escrivà, que es un restaurante que está en Sants, en la calle España Industrial número 6, que es un sitio muy interesante. Uh-huh. Y tengo dibujos allí de flores y de plumas. ¿Vale? Esto es muy haiku. Sí, ¿eh? Es muy haiku. Pero bueno, yo no soy muy zen. Yo hago todo esto para sentirme bien y salvarme de la locura un poquito. Los que practican el zen también lo hacen justamente por eso, porque para volverse loco. Y bueno, y nada, que podéis ver ahí mis dibujitos. Estoy muy contenta de las plumas, porque son muy simples, es dibujo puro, es grafito sobre papel Hahnemüller 300 grams, uh-huh, y bueno, son cosas muy, muy simples, me gusta mucho. ¿Grafito solo? Sí, con lápiz. ¿Con lápiz? Sí, con tres tipos de lápiz, uh-huh, y bueno, muy bien. Allí también podéis probar unas tapitas riquísimas que tienen, que es fantástico, la verdad. Y también hacen conciertos y bueno, se está muy bien. Hice un recital de poesía allí, de hecho. ¿Qué tipo de música tocan en ese local? Bueno, hacen domingos de vermuteo y hacen cositas así muy agradables. Me pregunto si Venancio y los jóvenes de antaño habrán tocado alguna vez en ese sitio, no creo, ¿no? Pero podrían, ¿no? Podrían. Pues ya, que hablen con Ignasi, porque Ignasi le gusta mucho las propuestas nuevas. Se lo preguntaremos a ellos cuando los tengamos aquí en de aquí a nada, en el estudio. Bueno, ¿qué es lo que viene ahora? Ahora sí que corresponde lo del viento. Siento el desliz de antes. ¿Le puedo decir una cosita? Por supuesto, lo que quieras. Yo hace muchos años que trabajo sobre el mito de la sirena. Entonces hay muchas cosas que tienen cierta relación, ¿no? Incluso lo de las plumas y tal, que pero, ya no plumas, tiene un pero, significado tan implícito. No, a ver, ¿no? Pero no me líes, plumas y sirenas para mí no pegan, ¿eh? Sí, hombre, sí. Escamas y sirenas sí, pero no. ¿No? Sí. Sí, porque el mito antiguo griego, las sirenas no tienen cola, las sirenas tienen alas. Entonces las musas se las arrancan en un ataque de rabia. ¿Sirenas con alas? Sí, el mito griego es así. Entonces ellas se tiran al mar suicidándose y a partir de allí pues guardan a los marineros y se los llevan y que estas cosas. Pero bueno, es un mito que habla de del miedo que tiene el ser humano al conocimiento, básicamente. ¿Será, es al conocimiento o al desconocimiento, a lo que ignora y a lo que teme? Exacto, ni más ni menos. Ya. Entonces, este poema va un poquito de eso. Va un poquito de eso. Haiku in the city. El vent no s'endú les parauletes de cap llibreta. Hi ha una teoria que diu que Mister Odisseu no va sentir mai el cant. Res de res. Tururú. Mira que suspendre'm per les faltes. Quina poca vergonya. M'és igual. Tu saps que jo ho sé. La mirada no enganya. La por domina el món, però no la meva ànima. Les coses muten, sí. Es desfan i es fan i es tornen a desfer, i etc, etc. Són coses de l'ordre còsmic. Ara resulta que aquella preciosa ploma de mussolet és de voltor. Això no és literatura. És una putada. Emigrar. Com els ocells que cerquen l'esguard a l'hivern. Àfrica. No, no, i no, ara no. Tal vegada després d'esmorzar. Bravo, bravo, bravo. Yeah. I eso se llamaba el vent. No s'endú les paroletes de cap llibreta. ¿Lo puedes traducir para nuestros amigos de Valparaíso? Al menos el título. El resto, si lo entienden bien y si no, ya aprenderán catalán, no te preocupes. Sí, además les advierto que si lo ponen, cuando vean en mi blog los poemas y tal, y los pongan en el Google para traducirlos, les van a salir cosas muy raras, porque a veces hay traducciones que son imposibles. I és així. El vent no s'endú les parauletes de cap llibreta, vol dir, quiere decir... El viento no se lleva las palabritas de ninguna libreta. Bah, tampoco es tan difícil de traducir, ¿no? Bueno. No, creo que no. Bueno. Este fin de semana nos vamos a Port de la Selva. Al Port de la Selva. ¿Y qué vamos a hacer allí? Vamos a ir a un super festival que me encanta, que se llama Tramuntanart, que es un festival de arte contemporáneo que organiza un artista y galerista que se llama Carles Bros, que tiene una iniciativa fantástica y ha reunido a más de 60 artistas para que expongan en el paseo, bueno, y en todo el pueblo, sus diferentes perspectivas sobre el viento de la tramuntana, que es un viento que hay aquí en Cataluña y Baleares y tal, que hace un sonidito y pero vuelve ese, un poco loquito a la gente. Eso es el causante de la locura que hay por ahí en toda aquella zona de Gerona. Y mucho arte. Es un sitio que bulle de arte. Es un sitio que es pura candencia. Es fantástico. Dalí creo que era un hijo perfecto de la tramontana, ¿no? Sí, si no bueno, lo que le pasaba a Dalí eran otras cosas, yo creo. No es un personaje que a mí no, me caiga muy bien. No, bueno, sí, no se trata de que le caiga bien o mal, pero él creo que apelaba mucho al efecto de la tramontana. Sí, y al efecto también del dinerito. Bueno. Sí, pero por ejemplo, mira todos estos de ejecutivos de banco que salen con indemnizaciones millonarias, no crean nada excepto unos furados enormes en las cuentas bancarias. Esos no hacen arte, esos hacen putadas. Bueno, oye, pero es decir, hacer lo que llegan a hacer estos sinvergüenzas, y más encima salir con el dinero que salen, eso requiere... También es un arte, ¿eh? Bueno, es un arte de robar, pero también es un arte, ¿eh? Yo preferiría que lo invirtieran en el propio arte, ¿sabes? Seguramente evolucionaríamos todos bastante más y este país iría mucho mejor. No, sí, claro que sí, bueno, pero hay que tener arte también para hacer lo que hacen estos cabrones, ¿no? Bueno. ¿No? Sí, yo es algo que no sé hacerlo, ya ves. No, yo tampoco, pero yo creo que... no tengo escrúpulos. Pero yo creo... Tú... ¿No tienes escrúpulos? No, para hacer eso. Ah, para hacer eso. Vale, vale. Claro, porque decir yo no tengo escrúpulos, si ya me estabas asustando ya. No, yo banquera no soy. Bueno, entonces, por de la selva, este sábado. Sí, será fantástico. Podemos ver escultura, podemos ver performance, podemos ver música, pintura. Bueno, hay acciones, es fantástico. Y bueno, hay diálogos entre los artistas y los pescadores también, y la gente que convive. Entonces hay una gran interactuación, ¿no? Y yo voy a hacer una acción poética. ¿Una acción poética? Sí, voy a hacer una acción poética que la he llamado The Wind. Para... Ah, y esto que hemos escuchado antes es parte de esa... Sí. De esa... Sí, vale. Sí. ¿Y lo que vamos a escuchar ahora? Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es uno de mis últimos poemas, que es inédito y que va acompañado de un video Heart, de los míos, que dura una barbaridad de rato, o sea, más de 10 minutos, que es mucho. Es mucho. Y bueno, nada, yo no sé, supongo que sí que lo voy a recitar el sábado, pero no lo sé aún. Pues es muy nuevo, está muy calientito. Tenemos a... Miss Haiku in the City, en un montón de músicas. Para esto creo que teníamos una música, ¿no? No, para este no. ¿No? ¿Para este no? Ah, claro, este es el tercero. Claro. Vale, el Requiem, el Naufrax, del Karma. Sí. Vale, anda, van. ¿Sí? Sí. Requiem, Naufrax del Karma. Ingenis com tan com reus, culpa rubet bultus meus. Lacrimosa dies illa, qua rejutsa tet favila. Confuntatis maledictis, flaminis atribus addictis, vocca me cum benedictis. Reflux cabull, es la sang que es torcan contorn èpic. Suar la cancel·lada desterra l'aflicció del perjuri reparable de la nostra no relació. Oh, vell amic, la teva agudesa voluble de l'ecovent se'n guarda, sensat millor que honest. Així és com vens en aquest món la comoditat a la valentia. I a partir d'aquí ja coneixes de sobres els mecanismes que amb anterioritat i a continuació segueixen. Sóc constant en la conflagració, en el record constant de la intimitat del teu sexe, en taxidèrmia i premonició. Greu, però, avui et dono les gràcies pel teu estrany llinatge. Has fet també de musa. Has inspirat milers de cançons. I t'admiro tant, i t'estimo tant. Aquí hi ha, per tant, una veritat clarivident. Quan més dolça és la llengua, més afilada és la dent. I en la perfecció de la doble conducta, pèrfida per omissió, es fa patent l'evidència hipocràtica de la gesta. Ara és fracàs, però el temps no existeix, és una invenció. És sufix a la immensitat de l'absurd, de qui no creu en la natura, de qui no creu en l'amor. Ho sé. Ho sé. Ni el rancor, ni la venjança, ni l'odi, ni el poder no serveixen de res. Quejíos i lamentos per complicar-nos la vida no serveixen de res. Pura filosofia de carretera. D'idiotes que en la soledat es fan sincers i suant expulsen del seu cos la repulsió que els causa la tirania del silenci. I txatxan, voilà. Adéu-siau a la mala llet. Sense cap màgia. Sense recórrer a la parapsicologia. Ben carnal, agitant-se, descalç, retornant amb esperança a l'element essencial en la matèria. Ballant el fang té el seu perill. Necessitada la tempesta per sentir la vida té el seu perill. Deu ser per això que és ple de descreguts al fons de la mar. El vídeo. El vídeo, sí, claro. El vídeo es muy divertido, lo grabó Guillem Pusó. Estuvimos el mes pasado ahí en la Barceloneta, a la playa, y la liamos muy parda. Y bueno, el primer trocito, que viene en latín, el rollito este de Ingemis cum tancum reus, es todo esto, es un pupurri del Requiem de Mozart, ¿vale? Y bueno, más bien es de... Bueno, fue un Requiem que él no acabó y que acabó el seu deixeble. ¿Cómo se dice deixeble en castellano? Sí, el discípulo. Discípulo. Entonces, ¿Y tú? No tiene copyright, ¿eh? Y tú se lo fusilaste. Estoy libre de culpa. Y tú se lo fusilaste. Sí. Bueno. Sí. Bien, pasamos ahora a la cuarta pieza, que esta sí es la que lleva un acompañamiento musical. Cuéntanos un poquito de la música y de lo que nos vas a leer ahora. Bueno, la música es de un grupo japonés que me pasó mi amigo Zaz Munkat, que es un crack del drum and bass. Y bueno, yo he cogido de hecho varios temas que él ha hecho y hago cositas encima y tal, ¿no? Tengo algún poema por ahí. Y nada, este es un poema que hice en el 2009, hace bastante tiempo, pero me gusta tanto, mucho. ¿No? Sí, me gusta mucho y es muy dulce y no sé, es bonito. Y es cortito. Y es cortito, sí, no es como el anterior. No, es decir, perdón, no es que esté diciendo que es bonito porque es cortito, no, simplemente sí, es cortito. Que es porque como los... Tampoco son haiku. Oye, no, pero a ver, este Miss Haiku in the City. Usted mucha promoción de los haikus y no hemos escuchado ninguno. Bueno, tengo alguno. Bueno, lo dejamos para después. Vale. ¿Sí? ¿Le parece? Ya me parece estupendo. Muy bien. Ponemos entonces la música de fondo y usted, si ya está preparada, ¿sí? Pues ahí va. Novetat, el somni m'ha portat avui la veu que xiu-xiueja. En els teus llavis, els mots que commouen a les dones. I el que m'has fet sentir mirant-me és la més gran de les dolçors. Massa breu. Tant és així com de certeses n'hi ha ben poques. Els meus ulls són nous. I ni t'imagines el que ara sé i conec. Ah. Bravo, bravo. Y eso se titulaba el... El xiu-xiuet, es The Whisper, el susurro. El susurro. Sí. Bien. El novedad, el sueno me ha traído hoy, la voz que susurra. La voz que susurra. Bueno, recordamos lo de... De Por de la Selva. Sí. Y pasamos a escuchar después un tema musical. Y preparamos el estudio. Tú quédate aquí, sí, porque después vienen nuestros invitados, Venancio y los jóvenes de antaño. El Festival de Arte Contemporáneo Tramuntanar 2012 será en Port de la Selva a partir del día 9, que es el sábado. Dura una semana, pero yo recomiendo que vengáis el sábado. Porque aquí una servidora hace su show a las 6 de la tarde en la placeta, a la placeta del Passeig, un poquito más arriba del cañón. Y bueno, nada, os lo vais a pasar estupendo. Repite tu blog, así la gente, sí, también puede entrar a él. Tengo dos blogs. Dos blogs. Uno de poemas y video art, que se llama misshaikuindecite.blogspot.com. Y el otro, que se llama Muriel Parra Ferrer, també blogspot.com. Muy bien. Muchas gracias. De res, un placer de haberte tenido aquí. Igualmente ha sido venir, me ha encantado. Después, pero siempre, ya nos despediremos después. Un montón de músicas. Ponemos un poco de música en esta tarde de martes, los Soul Shakers. Le ponemos un poquito de alegría a esto. C'est que lui instant. Si non, yo tengo claro, pienso cada paso que di. Hoy quiero vivir el momento, seguir dejando el aliento a mi son, a mi flow, a mi soul lento. Si no, yo tengo claro, pienso cada paso que di. Hoy quiero vivir el momento, seguir dejando el aliento a mi son, a mi flow, a mi soul. Dame vida, dame hype si el mundo se nos cae encima. Hablan de si empieza o termina, da igual. Estoy pensando en cambiar, oír, soñar y luego sonar bien de autoestima. Muevo el sistema solar, fue como caminar despacio. Si todo es un negocio y me canso de estar en tensión, del rap al sol un paso, a mi familia un beso. En láminas confieso lo que pienso, hoy estoy manso, me lanzo en la canción. Otros buscan aplauso, yo busco algo intenso. Sigo inmerso en verso, sé bien quién soy, vivo hoy. Vuelve el blues, el jazz session. Si no, lo tengo claro, pienso en cada paso que di. Hoy quiero vivir el momento, seguir dejando el aliento a mi son, a mi flow, a mi soul lento. Si no, lo tengo claro, pienso en cada paso que di. Hoy quiero vivir el momento, seguir dejando el aliento a mi son, a mi flow, a mi soul. Hoy voy presto, todo lo que tengo es esto. El mister maestro, silencio está listo. Tengo lo justo, insisto. Yo solo resisto, con soul me visto. Yo vivo el día a día, consigo llegar si nadie me espía. Si no hay nada que contar en sequía, no cambien de vía, no todavía. Saludos a mi gente, confían, dando la esencia. Sigo en un mundo aparte, ven, ¿quieres quedarte? Yo vuelvo a conquistarte y no con diamantes. Sé que es tarde para entenderte, dime por qué amarte y luego perderte. Volver a lo de antes o vivir el presente. No hay nada interesante y sigues ausente. Si lo tienes delante y hoy no hay suerte, respira, este es mi jazz despedida. Si no, lo tengo claro, pienso en cada paso que di. Hoy quiero vivir el momento, seguir dejando el aliento a mi son, a mi flow, a mi soul lento. Si no, lo tengo claro, pienso en cada paso que di. Hoy quiero vivir el momento, seguir dejando el aliento a mi son, a mi flow, a mi soul lento. Si no, lo tengo claro, pienso en cada paso que di. Hoy quiero vivir el momento, seguir dejando el aliento a mi son, a mi flow, a mi soul lento. Si no, lo tengo claro, pienso en cada paso que di. Hoy quiero vivir el momento, seguir dejando el aliento a mi son, a mi flow. lento, a mi soul, a mi flow, a mi soul, lento, a mi flow, a mi soul, a mi flow, lento, a mi soul, a mi soul, a mi flow, lento. Soul Shakers, un grupo de aquí de Barcelona, Jerome and Mr. Hype. Y lo que escuchábamos era un tema titulado Jazz the Club con Ana. Y ahora vamos a escuchar Shakers con Ocaso, un montón de músicas. Grifa, atrapados en rap, pipa, Jay no es nifa, empieza a pensar, quizás tendrás tu recompensa, Jay lo prensa, Mr. Hype a la orquesta, hoy lo mío nadie esquiva, contesta, mi mierda o retírate, o caso Jay prenda, no espero que lo entienda, solo que venda, quiero seguir con el oh yeah, con mi gente, todo el día con mi mierda puesta. Banda va de culo, con mi obstáculo, te pulo, es Ocaso y Jerón de rollo chulo, de ángulo, sobre la base, con clase, ya sé que te pisé con lo que improvisé, es lo que quise, ya te avisé, mi placaje, mi mierda traje, tu peña que se raje, que se naje, vete, llegó, MT, voy detrás del oro, petar el aforo, público a coro, chicas, llamadme tesoro. From España. Despega, se entrega, indica West Gang, señor, ten piedad. En rap sin novedad, palma no olvida, no coordinar, mix con rima, contaminar, competición en beat de Riván. Mientras MCs deliran con el bar terminal, loco terminal, nena, semene arte en el boom bap, boom en tu carro retumban, están en onda, mix en on van, sesión dan, no vengan, si no tienen mejor plan, os doblan, tendrán lo que buscan, si ponen mi mierda en ruta. Tony y Jay disputan, misión completa, moverse, sin dejarse retarse por cualquier ser, verse las caras con él, ellas quieren divertirse, yo lo voy a hacer bien. From España. Al borde, hasta que no haya nadie que estorbe, es tarde para ti, tu combo, si rondo, Hype tomó el mando y por él no respondo, nosotros aquí, tú en el fondo, sois MC supongo, en LFS y Maxi sin tongo, yo vivo mi tango, se trata de vivir contando, inventando, yo sueno en tu barrio, más volumen te dejamos mirar. Aquí solo rap hay, tu pomplay, que es para ti mi micro, compartí con Jerón, bourbon o ron, con hielo pon, un ritmo funk, vacilón sin clon, que te den, no nos pueden, observa, te enfermas, porque sabes que voy a hacer más, y el rollo es escuchar Brooklyn o Queens, vestir calcarillis, que no fenómeno, no hay freno, que frene, TGN, mi gente en mi creen, creen de la crema, al top ten, aprende, de qué depende, experiencia, a nosotros ya se nos pasó la edad de la inocencia. From España. Shakers en Contrabanda FM. Los Soul Shakers. Y el tema titulado Shakers con Ocaso. Shakers con Ocaso. Un álbum de... ¿Qué año es esto? ¿Qué año es esto? Que no le ponen los años aquí. No sé por qué no le ponen siempre los años. Deberían ponerlo, pero debe tener un par de años este disco. Música hecha aquí en Cataluña. Esto es Contrabanda FM, esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Una emisora autogestionada y autofinanciada por sus socios y socias, que en su mayoría somos las personas que hacemos programas en Contrabanda FM. Es decir, esta es una asociación cultural, nosotros pagamos nuestra cuota de socios y con eso podemos afrontar los gastos de la emisora. Esto nos permite no tener ningún tipo de publicidad, ningún tipo de subvención, ni de partidos políticos, ni de grupos de presión, que es lo que terminan siendo todos. Ponen dinero, pues ellos quieren que aquí repitamos como loro lo que quieren ellos que digamos. Esa es la gracia de las radios libres, Contrabanda FM. Y ahora sí, hablábamos antes de Venancio, ¿no? Sí. Venancio y los jóvenes de antaño. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán? Están por la red, ¿eh? Están por la red. Si ustedes ponen Venancio y los jóvenes de antaño, les saldrán por un montón de sitios. Y suenan más o menos así. Cuando se pierde un amor, se pierden también muchas otras cosas. Cuando se pierde un amor, se pierden también muchas otras cosas. Yo por amor perdí una casa, 7 euros. Una bufanda de colores, el respeto a los mayores, las llaves de un Ford Fiesta, una querida y una barriga mullida donde echarse la siesta. Cuando se pierde un amor, se pierden también muchas otras cosas. Cuando se pierde un amor, se pierden también muchas otras cosas. Yo por amor perdí la paciencia, los papeles, el pedigrí, perdí el juicio y no lo recurrí. Ojos negros, piel canela, a dos voces y a capela. Un disco de Otis Redding y otro de Chabela. Sangre a los mosquitos, perdí mis libros favoritos de Kipling y de Lorca, el amor a ciertos bares, la costumbre adquirida de inventariar lunares. Yo por amor llegué a perder la isla de Mallorca. Cuando se pierde un amor, se pierden también muchas otras cosas. Cuando se pierde un amor, se pierden también muchas otras cosas. Cuando se pierde un amor, se pierden también muchas otras cosas. Quiero que me lo explique Dani. Tenemos aquí al cantante y compositor de la mayor parte de los temas de grupo. Dani, buenas tardes. ¿Qué tal? Acércate un poquito más al micro, Dani. Por supuesto. Vale. ¿Qué tal? Bien, bien, muy distendidos. Sí, ¿no? Sí. Bueno, ya con los poemas de sí, mi haiku, sí. En The City, quedamos así como muy, ¿eh?, calmados, relajados y a punto de pasar a lo nuestro. Uh-huh. ¿Qué es lo que hace que este grupo esté pegando como está pegando en estos momentos? Bueno, ¿qué tiene? La idea es esto, es hacer un poco, que esto de los jóvenes de antaño es un poco una broma para hacer la gracieta, pero también tiene una parte de verdad, ¿no? Que es recuperar la música popular cuando nuestros abuelos eran jóvenes, ¿no? Era el bolero, el son cubano, el cha-cha-cha, ¿no? Hacer, bueno, no solo eso, pero sí que es la base de nuestras canciones. Y hacer esto con unas letras más o menos graciosas, más o menos frescas, y melodías también que funcionen, y poco más. Porque los componentes de, por lo menos, los tres de los componentes del grupo, Venancio y los jóvenes de antaño, son gente joven. Tenemos también ahí a Bernat, a la percusión. Bernat, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y a Joan a la guitarra. Buenas tardes. Pero falta el mano, porque los jóvenes de antaño son más. Sí, somos un quinteto, falta el trompetista, uh-huh, Leo, y falta también el contrabajo, que es Marc, que no nos cabían. Pero podríamos saber perfectamente. Sí, sí, sí. Es decir, aquí han habido fanfarrias con el doble de músicos, el doble de un quinteto. Bueno, jóvenes de antaño. ¿Y el nombre de dónde sale, Dani? El nombre de, bueno, este de jóvenes de antaño lo he comentado antes, que es más la, sí, esta broma. Y Venancio viene de una canción de la vieja trova santiaguera, que dice cómo cambian los tiempos, Venancio. Porque en sus orígenes, Venancio, antes de hacer mis canciones, hacíamos versiones de son cubano con otras formaciones. Uh-huh. Con otra formación no estaban todavía ni Bernat ni Joan, sí que estaba el primer bajista que tuvimos, que era Arcaich, que se nos fue al País Vasco. Pero eran esto, hacíamos versiones de clásicos del son, y esta era una de las canciones que hacíamos, y nos hizo gracia y se quedó lo de Venancio. Tú vienes básicamente de este tipo de música, ¿no? ¿O has incursionado en otros estilos? No sé qué decirte, la verdad, porque yo vengo de donde haga falta. Porque, claro, yo antes de empezar con esto no había hecho nunca música cubana, ¿no? Me gusta, ¿no?, un poco. No, había estado cantando muchos años, sobre todo samba, música brasileña, samba, samba funk, también un poco, no sé si decir, un poco de jazz. Y claro, yo realmente yo he estudiado fagot en el conservatorio, o sea, yo vengo de la clásica. De la clásica. Y esto como desquitarse un poco de todo lo que te hicieron sufrir en el conservatorio. No, la verdad es que yo me lo pasé muy bien en el conservatorio, ¿eh? Tocando el fagot y tocando música barroca y haciendo bajos, sí, continuos, era feliz, ¿eh? No veo ninguna dicotomía, ¿eh? No, ya. Es un complemento, digamos. Tú sigue disfrutando. Claro, el problema es que me gusta todo, entonces tanto me gusta tocar música barroca como esto, como tocar cosas de siglo XX, como hacer boleros, como hacer jazz, como hacer samba, como lo que me dejen. ¿Y sigues tocando música clásica o no? No, el fagot lo tengo abandonado. Lo tienes abandonado. Mm. Y Bernat, acércate al micro. ¿Tú no habrás comenzado también en el conservatorio haciendo percusión, tocando el timpani y todas estas cosas, ¿no? Yo acabé. Acércate más al micro. Comencé así tocando en la calle con grupos de percusión. Ajá. En realidad con un grupo de tabalés, con el fuego y acompañando a la gente. ¿Ah, sí? Sí, la verdad es que sí. Empezamos así tocando el tambor por placer los sábados, encontrándonos en una plaza y tocando. Y al final sobrevivo de esto, y porque me encanta la percusión y hago todo lo que puedo y más. Sí, ¿tú eras también de los que en su momento iban al parque y la ciudadela? O sea, alguna vez había ido, pero muy poquito. A hacer esas multitudinarias. Sí, había estado en algunas. ¿No? Descargas brasileñas, más que bueno. Las descargas son las de cubanas. Sí. Las brasileñas tienen otro nombre. Sí, sí. Y Joan con su guitarra. Joan, acércate al micro y nos cuentas algo. Te va a quedar algo incómodo la posición, pero lo puedes poner bien. Joan, tú, aparte de la música que haces con Venancio, ¿qué has hecho antes? ¿O qué haces entre medio? ¿O qué harás después? Para desquitarme del tema de la música, intento ser profesor de música, de secundaria. Ah, de secundaria, vale. Y nada, pues muy bien, es un placer. Es un placer porque es que todo lo que hago en esta vida está relacionado con la música. Uh-huh. Y bueno, estando las cosas como están, que está ser músico hoy en día es más algo de ocio que no de cultura, pues siguiendo, se tiene que seguir y persistir. Requiere coraje, ¿eh? Sí, hombre, ¿no? Y aparte también, mira, después estar haciendo boleros, por ejemplo, que es algo que nunca te planteas, ¿cómo voy a acabar haciendo boleros? Tocando la guitarra puedes hacer flamenco, puedes tocar música brasileña. Y no, el mundo de los boleros es que es magnífico. Esto es gloria. También puedes tocar heavy metal con la guitarra. Claro, hombre, claro. Pero tocando boleros tiene que ser una pasada, ¿eh? Sí, porque sí, eso es un placer, es un placer. No. La verdad es que sí. Y el feeling, ¿sabes? Esto del que tenían las cantantes cubanas allí años 40. El feeling, ¿sí? Que era como la respuesta a los estándares norteamericanos, también es una maravilla de música que la gente, pues aquí por lo menos, que no están en contacto con ese tipo de música, pues se ha perdido, ¿no? Aquí, sí, lo sé, en Cuba, ¿no? Claro, ahora precisamente hay el disco que grabó Colina, ¿no? Con Albert Sanz, con Miralta, con Silvia Pérez Cruz, que justamente recuperan el feeling, pero es muy poco conocido el feeling, es... Muy curioso. A mí personalmente, por eso me gusta un poco el bolero, que va un poco más para atrás, ¿no? Más a años 30, sí, más exacto, Arsenio Rodríguez. Claro. Más, sí, sí, el Miguel Matamoros, un poco más clásico, pero... Más clásico. Pues, sí, sí. Bueno, hay la otra versión también de los boleros que no llegan de México. Porque son la otra vertiente, ¿no? Agustín Lara y toda esa gente también componían unos boleros preciosos. Sí, está la parte cubana, está la parte mexicana. Después también hay algunos boleristas ecuatorianos y unos colombianos por ahí. Pero básicamente los grandes compositores son cubanos y mexicanos, ¿no? Y eso, Joan, siglo XXI y tú tocando boleros. Has visto tú. Yo es que sí que empecé con el conservatorio. De hecho, me hice profesor para vengarme de lo mal que me lo habían hecho pasar. Y dije, ya verás, pues se van a enterar estos. Y no, como hoy en día se tiene que enseñar muy poco, se pide muy poco al alumnado, pues mira, me desquito pues tocando un poquito de boleros, pero bueno, también tocando flamenco, tocando rumba. ¿Sí, toca flamenco también? Sí, ¿no? Hemos de intentar siempre tocar todas las razas y todas las sociedades en las que vivimos tienen cosas muy, muy, muy interesantes, sí, a nivel musical, pero claro, siendo egoísta a nivel guitarrístico, pues de cada una se coge lo mejor siempre. Seguro. Porque es que si no, no hay otra. Y especializarse en algo, ay, qué palo, porque es que no poder tocar todo lo que se venga en gana. Y entenderlo, ¿no? Y sentirlo, claro, claro. Porque esto del feeling, yo la verdad es que no sabía muy bien, ¿eh?, de lo que estabais hablando. Para mí el feeling es cuando toco con estos dos, sí, por sí, ejemplo, sí. Y ya nos conocemos tanto que no hace falta ni que nos digamos nada. En realidad, Venancio, yo no entiendo cómo hacemos tantas cosas porque no ensayamos. Ensayamos muy poco. Es verdad, sí, o sea, sí, tenemos los temas y nos reunimos el día antes de cada concierto, no para ensayar, sino para vernos, ¿no? Y de paso tocar, claro. Pero sí, es un proyecto muy con mucho feeling, la verdad. Fantástico. Sí, sí. Bueno, entonces lo que podríamos hacer ahora es aprovechar este momento aquí en el estudio de Contrabanda, cantar unas canciones y ya sirve de ensayo para el próximo bolo. ¿Cuándo es el próximo bolo? El próximo que esté marcado, sí, creo que será en julio ya, creo que será el 23, ¿no? El 23, ¿no? O 23, ¿eh? Sí. Sí, será un sábado, este estará muy bien, es también en una bodega, en Pobla Sec, a la hora del vermut, en Calmarino. Calmarino. Sí, sí, es un sitio magnífico. Y ahí estaremos haciendo el vermut y cantando unas pocas canciones. Esta música es fantástica para hacer el vermut. Claro. Sí, sí, sí. Muy, pero muy bien. ¿Qué escucharemos? Bueno, ya Venancio, ya no te digo Dani, no, Venancio, porque me puedes llamar como quieras, estoy acostumbrado ya. Eres tú el cantante. Hasta mi madre me llama Venancio. ¿Ah, sí? No, no, es una broma, pero todo llegará. Como que siga, te llamarán, sí, Venancio. Sí, no, estoy acostumbrado. Bueno, ¿qué escucharemos? Vamos a hacer una canción que, mira, también empalmando con el poema de Muriel, es un requiem, que se llama el jersey, y es una canción que hice, tenía un jersey que lo había hecho mi abuela, y se me murió un día por culpa de un chicle. Y entonces le hice un... me salió un poema ahí de despedida. Y un día le puse música, que es lo que vamos a hacer ahora, claro. Esta canción, que está basada en hechos reales. Claro, Muriel se ha quedado con la boca abierta. ¿Quién se le murió por culpa del chicle? ¿La abuela o el jersey? No, el jersey. Claro. Muriel. Perdón, he sido muy poco conciso. Claro, no, yo después lo pillé, pero veía la cara de Muriel con la boca ahí. Haciendo aquí Radio Amarilla. Exacto. Aquí como si fuera Telecinco esto, ¿no? Perfecto, el jersey. Que a propósito, ¿se puede escuchar esto en...? Bueno, hay un par de plataformas. Sí, bueno, tiene una página web. Tenemos, ¿sabes?, la página web, que es venancio.org. Y dentro de la web se pueden escuchar las canciones que están en Bandcamp, que es venancio.bandcamp.com, que ahí están las canciones de la maqueta, tanto para escucharlas como para descargarlas. La descarga es gratis. Yo me la he descargado y lo que hemos escuchado me parece muy bien. Del CD que esta mañana, antes de venir, me lo descargué. Y fantástico. Y Bandcamp funciona bastante bien porque la calidad del sonido es buena, no es como MySpace, que es una porquería, sí, y cada día funciona peor. Bandcamp. Sí, yo creo que va bastante bien. MySpace ya ha quedado obsoleto. Sí, MySpace murió también, no por un chicle. Murió, pero... no por un chicle, pero. Sí. Venancio y los jóvenes de antaño. El jersey en Contrabanda FM. Me l'estimava molt aquell jersei, era blanc i verd de llana, i el va fer la meva àvia pel meu pare, que era el seu gendre fa 20 anys. Me l'estimava molt aquell jersei, era blanc i verd, blanc i verd de llana, i el va fer la meva àvia pel meu pare, que era el seu gendre fa 20 anys. Se m'hi va aferrar un xiclet i no el vaig saber treure, i ma mare, per consolar-me, va passar-me la mà pels cabells i em va dir: pensa que era molt vell, que un any de vida de jersei són 7 anys de vida de persona. Pensa que era molt vell, que un any de vida de jersei són 7 anys de vida de guitarra. Un xiclet i no el vaig saber treure. Ma mare, per mirar de consolar-me, va passar-me la mà pels cabells i em va dir: oh, pensa que era molt vell, ser un any de vida de jersei, són 7 anys de vida de persona. Que un any de vida de jersei són 7 anys de vida de persona. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Me l'estimava molt aquell jersei. El jersei. Pobre jersei, pobre jersei. Un drama. Un drama, ¿eh? Jersei, que sí, sí. Tu madre... en fin, lo había hecho con tanto cariño. Y claro, a ti se te pegó un chiclete en el jersey, no lo pudiste sacar. De ninguna manera. Imposible. Bueno, también ya lo intentaste, pero sí, no lo probé y no hubo modo. ¿Y dónde fue? ¿En una manga? ¿Dónde fue? Fue en la espalda. Pues me senté ahí en el MACBA. Ajá. Ahí me senté, ahí había un chicle y el chicle pasó a jersey. Bueno. Sí, lo probé todo. Abrí un chat en Foro Coches ahí. ¿Qué hago con...? Ya, no hubo caso, pero me gustó eso, ¿eh? Tu madre, bueno, ahí sabiduría. Sí, eso es la parte de samba ficción, pero bueno. Sabiduría de madre, que la vida, un año de jersey son 7 años de vida de una persona. Está bien, sí. Está bien. Las composiciones, habíamos dicho que... Sí, son mías. Hay algunas... Algunas de las canciones que hacemos son poemas que he cogido y he musicado. Mm. Normalmente hacemos esto, un poema de Raúl Rivero, un poeta cubano muy interesante. Luego hacemos también un poema de Casasas. Y luego hay alguno más que está ahí, que no los hacemos en directo, pero hay alguno también de Ferraté, etc. En el tema que escuchamos en primer lugar, que era, ¿cómo se llamaba? Cuando se pierde un amor. ¿No? Eso, cuando se pierde un amor. De repente aparecían frases como de algún bolero, las pillas por ahí, pero bueno. Sí, claro, el Ojos Negros Pilcanera, sí, algo... ¿No? Algo. Algún referente, algo, sí. Algún referente. Lo que pasa con los referentes es que tampoco no sabes hasta qué punto lo coges como referente, son cosas que se te han quedado en el subconsciente, claro. Y luego te das cuenta, ¿no? Tanto con frases como con melodías, con frases melódicas. Ya, claro. Que luego te das cuenta al cabo de 2 años de, hostia, esto no es mío. Pero claro, tú no en el momento no lo sabes, no estás convencido de... Pero bueno, son... Yo creo que eso ya está en el inconsciente, bueno, sí, ¿no? Colectivo, y son melodías y frases hechas y que están ahí, ¿no? Y sí, me imagino, sí, sí. Que es lícito usarlas, ¿no? Claro, también depende del derecho, hay el concepto que tengas de derechos de autor, ¿no? También. Que sea más o menos laxo, que hoy en día está la cosa ahí muy... Sí, muy marcada, no. Pero claro, antes el... Sí, no. Pertenece a la tradición, ¿no? También el... poco depende de cómo te lo mires. Exacto, y cómo te lo tomes y lo que te importe, si te importa más, si te importa menos, ¿no? Venancio y los jóvenes de antaño. Bueno, que quedó claro, ¿no? Lo de ponte el micro, Muriel. Que quedó claro que lo del el chiclet, quien se murió fue el jersey, no la abuela, ¿eh? Sí, sí. Ahora con la canción es más, se explica mejor, sí, que no, yo. No, sí, claro, no. Es que tengo una mente un poco retorcida. Poco a poco me estoy dando cuenta. Bueno, bolos entonces decíamos, hasta julio no hay ninguno a la vista. Así cerrado no, hay alguna cosa que igual saldrá, pero no... No. ¿Y qué pasa? ¿Que hay que moverse más? ¿No los llaman? Las puertas no se abren. No hay. Las convocatorias no. Bueno, yo creo que pasan un par de cosas. La primera es que hay más oferta que demanda ahora mismo de grupos. Hay mucha gente que hace música, muy pocos sitios donde programar, ¿no? Además, no sé. Las políticas culturales cada vez son más estrictas y ayudan menos a que ya no sé, también lo que decía Joan, ¿no? Que eso no se concibe la cultura como algo está muy bien, ¿no? Es socio. Sí, ocio, no es cultura, sino que es ocio. Y esto, ¿no? Y no es una inversión, sino un gasto. Exactamente. ¿No? Y esto incluso tanto desde el, también políticas culturales como también como público, ¿no? Esto por un lado y por otro de esos sitios, en condiciones en Barcelona y cerca de Barcelona cada vez hay menos. Y el cuando digamos fijaron la línea del grupo y el repertorio, también definieron un público al cual ustedes iban a dirigir la música, o lo lanzan al aire y que lo coja quien quiera. No, yo creo que no necesariamente, ¿no? Yo al revés, creo que son canciones que pueden funcionar bien con todos los públicos. Un poco más gente que tenga un interés en escuchar, que no es estar ahí tomando una copa y conversando, pero bueno, también luego hacemos más sones, músicas un poco más bailables, pero por ejemplo la canción que hemos hecho antes del Jersey, para mi sorpresa, es una canción que funciona muy bien con los niños, que no me lo esperaba, y a los niños les encanta. Luego también esto, para gente de nuestra edad o más jóvenes también funcionan, gente mayor también, las madres de nuestros amigos están todas encantadas, o sea que no hay un público ahí, ni no hay tampoco una pretensión de vamos a hacer esto para ir a este público, las canciones que he tenido que hacer y... Claro, no me refería exactamente de aquello de que hago algo para una franja de público o para una edad determinada. Bueno, que hay mucha gente que lo hace. Pero bueno, es que es la parte comercial, sí. Y antes no me acuerdo con quién... Ah, sí, era cuando hablábamos con Muriel y esto de los artistas que son todos estos desfalcadores, ¿no? Que ellos son muy bien haciendo esta parte de embolsarse el dinero y saben cómo infiltrarse y cómo llegar a él y cómo apoderarse de él. Cosa que yo pensaba mientras tanto, los artistas, pues los creadores, a veces les falta un poquito, no el arte de robar, ¿no? Pero de gestionar la parte económica de su output, de su creación. Y esto es difícil compaginarlo, ¿no? Lo creativo, el vivir la música como una experiencia personal y hacerla rentable. Entonces yo creo que por ahí es donde a veces necesariamente se hace, no imprescindible, pero aconsejable, saber más o menos ¿a dónde va mi música? Para ver dónde la puedo promocionar, a quién voy, a qué puertas toco, ¿no? A qué radio voy, a qué canales de televisión voy, ¿no? ¿Me entiendes? Como antes hablábamos de que no estamos haciendo amarillismo aquí, ¿me entiendes? Y hay gente que sí se presta a ser amarillismo. Sí, pero bueno, también es un poco llegar a hacer un poco la balanza, ¿no? ¿Hasta qué punto me compensa hacer más o menos dinero en función de hacer cosas con las que no me siento a gusto, ¿no? Eso sí, es complicado. Sí, pero cuando yo te preguntaba si habías pensado más o menos o tenías una noción de a qué público llegaba, no era en el sentido de que tengas que adaptar tu música al público, sino lo que pues tú haces, lo que hago, y lo hago hasta las últimas consecuencias, a quién le puede interesar o a quién le va a interesar para ir a tocar las puertas adecuadas. Solo a eso me refería, no a tener que estar cambiando o adaptando. Yo creo que lo que falta son marchantes. Marchante. Porque el trabajo propio del artista, a ver, ahora es un 50% marketing y un 50% el trabajo. Y ese no es un trabajo de artista, es un trabajo de marchante de arte. Bueno, un manager. Se han prescindido de oficios, ¿no? Se quedan un 20% como mínimo. Bueno, las galerías se quedan un 40 y un 50. Sí, pero si es un buen manager, que después hay muchos caminados. Claro. Pero hay gente que si lo hacen bien trabajan mucho. Yo tampoco Sí, claro. Si hay alguno que está escuchando, que me llame. que nos llame. Si hay alguien que está dispuesto a invertir en promocionar a un grupo fabuloso, pues que llame. Aquí seguramente muchos de estos no hay escuchando a Contrabanda FM. Aunque bueno, aunque más de alguna radio de estas que van de progres nos han claro, copiado algún formato de programa, no solamente a nosotros como Radio Libre, ¿no? Sino a otras también. En el Facebook, ¿eh? Cuidado, ¿ah? Que he hecho promoción en el Facebook. ellos también. Bueno, Venancio y los jóvenes de antaño. Antes que nos hagamos menos jóvenes, ¿escuchamos otro tema? ¿Qué, claro, escuchamos? ¿Qué escuchamos? Pues vamos a hacer un bolero cha. ¿Un bolero cha? ¿No? Como abrigo, si a los músicos les parece bien. Vamos a hacer... ¿Cómo abrigo? Sí, también es una canción de amores estacionales, que así también medio en broma, medio no. Oye, me gusta esto de canción de amor estacional. Y si, claro, hay abrigo, es de que de invierno, aquello de frío, es de arrópame, estas cosas. ¿Sí? Sí. Va sí. Por ahí. Uy. Pues adelante, un mon de músicas. Conocí en otoño en un bar bailando fojo. Ella me dijo, esto se baila agarrado, sí, pero tanto no. Después de tamaño corte, señores, miren, medio el idem de la cosa no pasó. Pero la chica es de un clima tropical, el invierno le sienta mal. Me la volví a encontrar en el mismo bar y volvimos a bailar. Y esta vez juntitos, qué ilusión, me llevó a su cama y yo fui su edredón. Abrázame, decía, abrázame, dame calor. Ay, abrázame, que mañana seré una chica radiante y tú el hombre radiador. Abrázame, abrázame, dame calor. Abrázame, que mañana seré una chica radiante y tú el hombre radiador. Con el deshielo, qué paradoja, qué desconsuelo. Su cariño se enfrió y en primavera se iba con cualquiera menos conmigo. A pesar de mi congoja, le pedí una explicación y me espetó sin compasión. Te quiero mucho como abrigo. Abrázame, decía, abrázame, dame calor. Abrázame, que mañana seré una chica radiante y tú el hombre radiador. Abrázame, abrázame, dame calor. Abrázame, que mañana seré una chica radiante y tú el hombre radiador. La conocí en... otoño. Bravo. Muy amable, muy amable. Bravo. Perfecto, me gustó esa definición que hiciste de la música estacional. Sí, sí. Fantástico. Adecuada. Adecuada. Además el término, hay que patentarlo, ¿eh? Sí, sí, ahí está. Primera vez que lo escucho yo, ¿sabes? Música de estacional. Sí, sí. Está bien como una definición del grupo, ¿no? ¿Qué tipo de música? Bueno, dentro de las cosas que hacemos, música estacional. Claro que sí. Ay, las canciones más de otoño, pero también alguna primavera la hacemos. Ahí. Me recordaba cuando escuchaba el tema, una canción estacional del John Lennon, aquella del Norwegian Wood, uh-huh. ¿No? La chica lo termina, no, que se va a la calle. Y esto le ocurrió de verdad en Londres a Lennon, ¿eh? Que termina en durmiendo en la bañera. Él se pensaba que bueno, claro, ¿no? Que lo iban a llevar a la cama y le dijeron, a dormir en la bañera. También una canción estacional. Sí, sí. Está bien, está muy bonito eso. Un montón de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a, sí, de 8 y media a 10 y media, y en Valparaíso, Chile. Chicos, el próximo martes vuestra música estará sonando en Valparaíso, Chile. Muy bien. La Radio Neta, le enviamos un saludo a la gente de Valparaíso, por supuesto, de parte de del grupo y de parte de Muriel. 88.9 frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. La Radioneta es una emisora igual que Contrabanda FM, es una emisora hermana, uh-huh. Una emisora allí a las emisoras alternativas o libres, independientes, que le decimos aquí, ellos les llaman en Sudamérica en general radios comunitarias, porque realmente tienen un arraigo mucho más cercano, sabes, con la comunidad en la cual están presentes. Por ejemplo, la Radioneta está en el Cerro Concepción, en Valparaíso, uno de los tantos cerros que hay en Valparaíso. Un saludo desde aquí, 88.9 FM. Y en Granada, Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada. Consulten, por favor, la página web radioalmaina.org. En programación, miren allí y aparece en la repetición de los programas bajo el nombre genérico, no solo jazz. Porque esta canción, este programa, más o menos por ahí, tipo 7, 8, antes de las 9, ya estará colgada en el podcast y la gente te la podrá descargar. Escucharla si quieren en el streaming mientras están ahí trabajando, meterla en un iPod o lo que sea y escucharla cuando quieran. No solo jazz.contrabanda.org. Y el tiempo pasa y nos vamos acercando a la una, a la hora y media de programa, una hora y 23 minutos, una media horita más o menos que pasamos con Miss Haiku in the City, con su trabajo de poesía. Ya después, antes de cerrar el programa, le vamos a preguntar, le vamos a decir que nos recuerde lo de Por de la Selva. Íbamos a ir todos, de hecho, a mí se me ocurrió la idea de que nos fuéramos todos aquí con los jóvenes de antaño, pero bueno, Dani tiene una comida, una cena, ¿qué es lo que tienes? Tengo una comida que se convertirá en cena en algún momento. En algún momento. Y a lo mejor termina en desayuno también. Y nos íbamos a ir todos para ahí, ¿no? Con el Pero bueno, igual, sí, todo se andará. Sí, sí. Otra vez. Una semana podéis ir a ver el café. O si no, otra vez organizamos algo y nos vamos todos. Aquí estabas comentando lo de Valparaíso. Pero podríamos ir a Valparaíso, ¿no? Yo haría un tour. Una ruta, ¿no? Sí. Por de la selva. Sí, sí. Nos vamos unos días a Granada y si nos acogen por ahí por Valparaíso, nosotros. Sí. Iríamos encantados como proyecto social a tocar si quieren, pero a lo que haga falta. Nosotros, claro, lo único que ahora es invierno, ¿eh? En Valparaíso, sí, bueno, está haciendo un poquito de... Bueno, pero el camino se hace largo, igual llegamos ya en verano. Bueno, cogemos un yagüe en el Por de la Selva y vamos tirando con el yagüe. Vamos tirando, exacto. Vale, ya llegaremos, porteños. Ya llegaremos, no se preocupen, con los jóvenes de antaño. Y allí tendría mucho éxito, se lo digo, que allí este tipo de música nunca ha dejado de estar presente. Uh-huh. en las noches porteñas, nunca, de verdad. Tenemos aquí, para dejarles descansar, podríamos escuchar otro tema del disco este. ¿Cuál sería? Ustedes que lo conocen bien, porque inclusive yo no tengo ni los nombres de aquí. No me acuerdo de los números ahora. Mira, podemos poner un swing que se llama Corpres, Corfos i es Maperdut, si te parece bien. ¿Y el número? Debe ser el 5, ¿será? ¿Cuatro? No lo sé, el orden es el mismo. Vamos a ver. Que será sorpresa. Yo creo que es el 4. Y a ver qué sale. Y si no, pues lo paramos y lo ponemos, sí. ¿Vale? Ahí está. Muy bien. Era esa, ¿no? Se ha perdido. Ya me hace señas, Dani. ¿Qué dice Dani? Nada, digo que el que me falta un poco de voz. Si sí. Puede ser por los cascos. Si es posible, no, y lo arreglamos por, bien. No, no, es por, si no, es por tus cascos. Yo aquí lo escucho bien. Porque no solamente por los cascos, es seguramente la, entrada, la señal, ¿no? De ahí, sí. Bueno, porque da igual. Yo aquí lo escucho bien. No es tan importante. No, hombre. No es tan importante. Bueno, hay cosas peores. La modestia de quien compone, de quien canta. Bueno, hablábamos de muchas cosas a micro cerrado, de la carencia de... Bueno, eso lo decíamos a micrófono abierto, de locales, de tocar y eso. Pero una cosa, Dani, que me gusta del grupo y que pasan indistintamente del castellano al catalán, del catalán al castellano al catalán. Está muy bien. Por más que digan desde la meseta que aquí estamos destrozando el castellano, veo que un grupo como el vuestro canta indistintamente en un idioma. Sí, no, y no es una cosa tampoco preconcebida, ¿no? Cada canción pide su idioma, ¿no? De allí. Yeah. Pero además ya, bueno, te habrás fijado que mis canciones se basan bastante en algunos momentos en juegos de palabras. Sí. Con lo cual, o sea, hay cosas que tiene que ser en ese idioma y ya está. Yo lo que hago es esto, es escribir en los idiomas en los que vivo. ¿No? Hace un tiempo que tenía más relación con gente brasileña, pues también escribía en portugués, ahora no, ya no viene a cuento. Uh-huh. Pero para mí no es un problema ni nada que tenga mayor importancia, ¿no? La canción te pide... Sí, va a ser en catalán, va a ser en castellano y ya está. Viene marcado tal vez por, como tú decías, por la vivencia, ¿no? Que sí, es lo más cercano, ¿no? A veces la piel manda mucho más que el oído, ¿no? Sí, es, ¿no? Que mira, últimamente, desde hace 10 años para aquí, en realidad Barcelona se ha llenado de músicos de todos sitios. Y esto es algo que bueno, mira tú, pues podemos ser catalano parlantes, pero para entendernos muchas veces, o sea, quieras o no, pues la mayoría de compañeros argentinos que hemos tenido todos de músicos y mucha gente latina, es que bueno, la lengua es lo de menos, en realidad, la lengua, a ver, se tiene que compartir, todo se tiene que compartir, pero mira... Tiene muchas más maneras de expresarse la música que un idioma concreto. Uh-huh. Y esto será así. Sí, y gente también que nos llega de otros países de África, donde ahí el está, castellano claro. No es la lengua, digamos, que nos une. Y sí, algunos terminan también hablando catalán cuando ya sí, deciden sí. Quedarse, inclusive tienen hijos, y estos hijos pues están escolarizados en ambos idiomas. Y no solamente hablan castellano y catalán, sino que además su idioma, el idioma materno o el idioma de originario de sus padres, ¿no? Pero sí, el castellano como que parece ser que les es más fácil o más útil de entrada, ¿no? Cuando viene, por ejemplo, gente de África o de... Pero esto depende de dónde vayas, ¿eh? Por si vas a un pueblo que nadie habla castellano, claro. Te encontrarás a mucha gente que habla en catalán, que es el uso social y que es claro, normal. También, claro. Estoy tocando con una chica que es rusa, de Buriatia, que llegó aquí hace 9 años y está con un chico de Terrassa. Ah, claro. Y ella habló catalán directamente. Ah, claro, por supuesto. Y luego en los sitios no lo cogían para trabajar porque no entendía el español. O sea, fíjate tú. Sí, en serio, es muy fuerte. Ya, digo claro, que fuerte, qué paradoja, ella se fue a Terrassa, hablaba en su ámbito social claro, catalán. Y el castellano, pues no... Sabía que existía, pero no... Lo entendía, pero no lo hablaba, ¿no? O sea, mira que... No, es mucho, mucho más común de lo que creemos. Sí, ¿no? Sí, los sí, sitios sí, donde claro. No hay un uso social del castellano, la gente que va allí aprende catalán y sí, es una cosa normal. Conozco casos también. Yo no supe hablar el castellano hasta los 9 años. Mi hermana, en cambio, habló siempre el castellano. Yeah. Es una cuestión de cómo te comunicas tú con las personas. Yeah. Yo me comunico mejor en catalán, porque pienso en catalán, pero también sueño a veces en inglés. ¿Sabes qué te digo? ¿Y francés? Francés rara vez. Pero lo tienes ahí, ¿no? Es... Bueno, ahí está. Bien, gracias. A ver, ¿escuchas más japonés ahora mismo en la calle, en Barcelona, que no catalán, o castellano? O pakistaní. Y árabe. Bueno. Nos vamos enriqueciendo. Sí, claro, ¿sí? Al final es eso. Nos vamos enriqueciendo, ¿no? O sea, es rico poderse entender y quien, lo que haga falta, es igual una que otra al final. Y quien lo mire de la otra manera es... Claro. ¿No? Sí, sí. Es del PP, seguro. Ahí está. O de Siu. O de decir. Bueno, un otro temita para despedir la tarde. ¿Qué les parece? Porque sois vosotros, ¿eh? Por favor, por favor, tampoco quiero abusar. Por favor, sí, Clau. Sí, Clau. Bien, estamos pensando en qué vamos a tocar. ¿A camisas? Vamos a seguir con la cosa de la música estacional, ya que ha entrado ahí, ya que yo también. Vamos a hacer una canción de verano. Una canción. Oye, esa de El Abrigo me eso encantó. Te gustó, ¿eh? Buenísimo. Terminar siendo un edredón, pero es que es el sueño de muchos hombres. No, yo también quisiera ser un edredón. Bueno, Muriel. ¿Qué? Veo que tú disfrutas muchísimo con las letras de las canciones. Ay, sí, de a mí me han encantado. Es que adoro a los antiguos, al machín y todo esto. Camisas de colores. De colores. Metáforas de flores, con flores en los bolsillos y metáforas de flores. Yo me enfrento al mundo con camisa de colores. Yo me enfrento al mundo con camisa de colores. Me vuelven hombre bobo los lunares de tu espalda. Me vuelven hombre bobo los lunares de tu espalda. Y me corto yo las penas con el filo de tu falda. Me corto yo las penas con el filo de tu falda. Con camisa de colores, yo me enfrento al mundo con camisa de colores. Mi china yo no puedo ni cantar. Si me falta mi china yo no puedo ni cantar. Se me llena en nubarrones el cielo, el paladar. Se me llena en nubarrones el cielo, el paladar. Ya ves, con camisa de colores yo me enfrento al mundo con camisa de colores. Si mi hermosa está a mi lado, oye, mi dicha es tanta. Si mi hermosa está a mi lado, señores, mi dicha es tanta que germinan y florecen canciones en mi garganta. Germinan, florecen canciones en mi garganta. Porque yo me enfrento al mundo con camisa de colores. Yo me enfrento al mundo con camisa de colores. Si hoy fue un día ciago, ya vendrán días mejores. Yo me enfrento al mundo con camisa de colores. Como dijo Cicerón, o tempora o mores. Yo me enfrento al mundo con camisa de colores. Pa' que haya más camisa y haya menos senadores. Eso. Yo me enfrento al mundo con camisa de colores. Y que reine en el mundo todo el anticiclón de las Azores. Yo me enfrento al mundo con camisa de colores. Ay, este es el son cubano, pa' que bailen bailadores. Yo me enfrento al mundo con camisa de colores. Yeah, y es que yo me enfrento al mundo con camisa de colores. Con sandalia cangrejera. Con camiseta del Barça que en vez de UNICEF dicen UNICEF. Con camisa de colores. Con camiseta agujereada de esa que luego la madre quieren tirar. Con camisa de colores. Ay, con sombrero Panamá. Con camisa de colores. Con jersey de lana de mi abuela. Con camisa de colores. Con pantalones de lino blanco. Con camisa de colores. Hoy es que yo me voy del mundo. Con camisa de colores. Y ya yo me voy del mundo, me fui. Camisa de colores. Bravo, Venancio y los jóvenes de Gracias, Juventud. Señores, señores, qué tarde de buena música, ¿no, Muriel? ¿Tú te lo esperabas esto? No, me ha encantado. ¿Ah? Yo, me ha encantado. Yo te ganaba por horas. Sí, les voy bueno, a por días. Y me los voy a poner los dominguitos tomándome un vermouth. Fantástico, fantástico. ¿Verdad que sí? Sí, sí, me da. Lo que tenemos que hacer es organizar un vermouth en casa de alguien y invitarlos a que vengan a tocar pues y sí, que vengan a cantar, sí. ¿No? Nosotros encantados, sí. Sí, la próxima fiesta. La próxima fiesta, el próximo sábado, invitamos a esta gente que vengan a cantar. ¿Qué te parece? Digo, fantástico. ¿Ah? Fantástico. Seguro que se apunta. Seguro que se apunta. Bien, Muriel, recuérdanos lo de Port de la Selva. Festival d'Art Contemporani, Remuntant Art. Al Port de la Selva, des del dia 9 d'aquest mes, el dissabte, i durarà una setmana. Miss Haiku in the City farà el seu show a les 6 de la tarda a la placeta del Passeig. Us esperem a tots. Moltes gràcies. Gràcies a ti. Y, señores, aquí tengo este CD, que claro, como no... Dani no se acuerda de los títulos de las canciones. ¿Cuál es? No me acuerdo del orden. El orden del CD. Aquí tengo el último. Son siete en total, sí. ¿No? Sí. ¿Cuál es el séptimo? El séptimo es Violeta, es un son changüí. Ah, pues mira. También, que es una... Terminamos, sí, es un catálogo de flores. Terminamos con ese. ¿Estacionario también? Porque son flores, no, primavera, bueno, ¿no? Sí, es estacionario, pero un poco más... Sí, más aparcado, sí, sí. Sí, ¿no? Venga, lo dejamos en primaveral. Bueno, lo dejamos en primaveral. Dani, Joan y Bernat, les agradezco muchísimo que hayan aceptado. Nada, encantados, Antonio. Estoy aquí muy a gusto contigo y con Muriel. De venir. A Muriel también. A Muriel me la encontré en la calle. En la frutería. Él cogía un pimiento y yo cogía un enciam. Mira, tenemos una canción nueva. Así, mira, ahí tienes, sí, ¿no? Sí. Estábamos ahí, vecino. Yo le dije, tú tienes cara de artista. ¿Y qué le contesté yo? Te espero fuera. Directamente, te espero fuera. Así salen las canciones. Qué pena que yo no escriba canciones, si no, mira, ya tendría una canción nueva. Bien, pues, Dani, cuando hayan bolos, cosas así, sí. Avísame, me envías el mail, y si es un bolo de aquellos que es necesario que vengan aquí a cantarnos un par de canciones para remover, para provocar un tsunami musical, Claro. Ya sabes dónde estoy. Muy ¿sí? bien. Que vaya muy bien. Un abrazo a todos y terminamos con el tema, el número 7, ¿cuál es? Creemos que Violeta. Igual hay sorpresas. Creemos pero... que Violeta. Esto no somos nosotros, esto es Xoro. Estos son Zedabella, ¿no? Y Severi Pontes, ¿o no? Ah, no, esto es Portalia. Estos son los Balcanes. Vale. Ponemos ahí un poco para... ¿Cómo hemos cambiado? Hemos cambiado, sí, ¿no? Para despedir. Despedimos a Muriel así con música alegre. Muriel, gracias también por aceptar la invitación. A ti. Y que vaya gracias. Bien por Port de la Selva. Merci. Y cuando quieras, vamos, también, es decir, hago extensiva la invitación. Cuando tengas cosas que contar, algún... Está pendiente de lo de los haikus. Sí, y lo del vermut. Tanto haikus. Sí, nos hemos quedado con las ganas, Y nos hemos quedado con las ganas. Cortes, bueno, un corrent. Uno, vale, venga, vale. Venga. Soc una guerrera, tinc l'espasa guardada, sempre ben a mà. I last. Bonitas, abeja reina del chat, que me colma esa miel, pero no creo usted, señora. que ya va siendo hora de que hable nuestras pieles. Bailemos alegría, concédame este baile, que yo te quiero, vida mía, y el amor se escribe en braille. Palabras de amor, frujulerías, compartes en el Facebook tus alegrías. Palabras de amor, tiernas y sencillas, me enseñas en la webcam en las costillas. Abeja reina del chat, que me colma esa tele. Pero no cree usted, señora, que ya va siendo hora de que hable nuestra piel. Dancemos alegría, concedo, dame este baile, que yo te quiero, vida mía, y el amor se escribe en braille. Vieron que, como no sabíamos exactamente el nombre del séptimo tema, que es el último de este demo, habíamos dicho que era Violeta, pero no era Violeta, sino Braille. Y ya lo han podido escuchar, que decía que el amor se escribe en Braille. Pues ya está. Eso era Venancio y los jóvenes de antaño. Y nos queda todavía unos minutitos para seguir escuchando música aquí en Un Mon de Música, Contrabanda FM. Yo tenía un disco que lo tenía preparado. Aquí lo tengo. ¿Dónde está? ¿Qué he hecho con él? Bueno, vamos a poner otra Zulu 930, que tiene concierto pronto. Pongo un tema y después les digo dónde es el concierto. Zulu 930, esto es su último álbum, Tiempo al Tiempo, y les voy a hacer escuchar un tema titulado La Tierra Tiene Hambre. Calentando un mundo que ahora empieza. alimenta, con ver salir el sol tras la tormenta. La tierra tiene hambre. Dice que queramos al fin curar su herida abierta. La tierra tiene tanta cosa que mostrar, todavía tenemos tiempo para alimentarla. Un poco de respeto para aliviarla y así curarle el dolor. No es solo no mirar el mundo con indiferencia, que no se trata solo de tener conciencia. No va avisando, ya le hierve la sangre, para que sepamos que la tierra tiene hambre. Hambre de tu mano, hambre de que seamos hermanos, hambre de que quitemos los alambres para arrancarle el dolor. La tierra tiene hambre de nuestra mano, de que nos rompamos todo lo que tocamos, hambre de que seamos como hermanos y demos de comer a todo aquel que tiene hambre. Tierra tiene hambre, Zulu 930 de su disco Tiempo al Tiempo, que es lo último que han hecho. Y si entran a la página de Zulu 930, creo que todavía se lo pueden descargar gratis. Lo más próximo de Zulu 930, además lo pueden ir a ver este sábado 9 de junio, aquí en Barcelona. No en Barcelona Centro, sino en las fiestas Jovas del Coll, las fiestas para gente joven del barrio de allí en el Coll. Es gratuito. Y si quieren más información, después hay conciertos en 21 de junio, 29, 7 de julio, un montón de sitios. Vuelven a Francia, han estado por Francia, han tenido un éxito fabuloso. 9 de junio. Y también si quieren pueden poner las Festas Jovas del Coll. Y ahí está la información con la hora y eso, porque en la página web de ellos no dice exactamente la hora. Creo que era tarde, pero no muy tarde, en la noche del sábado 9 de junio. ¿Qué ponemos ahora de Zulu 930? Un día más desde su trabajo más reciente, Tiempo al Tiempo, Zulu 930. Aquí los tenemos, un montón de músicas. Es verdad que el tiempo como un vigilante siempre me lleva un paso por delante. Lo voy a atrapar, lo voy a atrapar. Cuando es necesario nunca es suficiente. Ayer dejamos varias cuentas pendientes que solucionar. Una nueva fuerza con un nuevo día. Hacía tanto que no me sentía como me siento. Hay tanto por hacer que nunca acabaría. Menos mal que mañana habrá todavía mucho más tiempo. Siempre habrá un día más para una nueva decisión. Un día más para encontrar la solución. Traerá oportunidad. Un día que le dé la vuelta a todo lo anterior. Un día más para arreglar la situación. Un día que quizá solo tal vez de la mañana. Si la prisa mata, voy a ser paciente. ¿Cuántas personas nunca se arrepienten? Y no lo entiendo. Si el tiempo da razones, también te la quita. Si un día bajo mi pie quedó una flor marchita, yo me arrepiento. Me despertar una nueva mirada. Y esas respuestas que ayer no encontraba, hoy las encuentro. Cuando al parecer un día me siento inquieto, un nuevo amanecer me trae mil secretos que ir descubriendo. Siempre habrá un día más para una nueva decisión, un día más para encontrar la solución, un día que traerá oportunidad. Era Zulu 930 y el tema que era el número 7, un día más, se nos va a Muriel. Adiós, Muriel. Seguimos en contacto con ella porque después nos va a transmitir novedades del festival al cual ella va a participar. Bien, estamos ya al final del programa. Nos queda nada. Es decir, mejor dicho, que ya hemos llegado a cubrir el tiempo de las 2 horas de programa. De los chicos y de Muriel que se marchan. Esto ha sido todo por hoy. 2 horas con un montón de música, poesía, música en directo, historias, anécdotas. Y como siempre, cada martes en directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada de la ciudad condal. Fuera del área metropolitana, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y en Valparaíso, la Radio Neta, Valparaíso, Chile. Los martes a partir de las 22 horas 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En el Puerto, martes a partir de las 22 y se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada. Página web, consulten para la programación y también la pueden escuchar online. radioalmaina.org. En programación está bajo el nombre genérico del podcast No Solo Jazz. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos, muy bien acompañado esta tarde, ¿eh? Muriel y los chicos de Venancio y los jóvenes de antaño, Antonio Narváez. Les deseo una buena semana y que lo pasen muy bien, que disfruten, y los espero pues cuando ustedes quieran. Aquí estoy, o si no, en el podcast nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org, y el mail fácil, nosolojazz@gmail.com. nada más, hasta la próxima oportunidad. Un montón de músicas.